Vamos ahora al otro producto, el termo T. Este es mucho más largo que el anterior. El termo T contiene L-carnitina, tamarindo malabar, ácido alfa lipoico, ácido cítrico, inositol, ácido esencial de limón, stevia, que es para el hígado como edulcorante, y té verde. Vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. Ahí están los productos. Mire, esta es la garcinia o tamarindo malabar. El nombre de garcinia camboya es obsoleto, ya no se usa. La nueva clasificación de las plantas lo cambió. Esto es una estructura espacial en un gráfico de la molécula del ácido lipoico, quizás el producto de mayor envergadura que hay en el componente de mayor envergadura que hay en el producto. Eso es importantísimo. Más ahora que se ha vuelto muy difícil de conseguir ácido lipoico en Venezuela. Pero en el caso mío, que vivo aquí, en Bogotá, aquí no se vende ácido lipoico. A mí me queda un poco en una botella que traje de Venezuela, pero ya casi no queda nada. Así que para mí es una fortuna que este producto lo incluya. Y aquí eso que veis, que es un pedazo de carne, sin cocinar, es porque la L-carnitina viene en las carnes rojas. Y ustedes saben que hay algunas personas, incluyendo aquí en esta reunión, que no comen carne roja. Así que, bueno, vamos a ver a dónde nos conduce todas estas orientaciones. El tamarindo malabar, que hoy en día se llama Garcinia gumiguta. Deben aprenderse ese nombre porque ese es el que aparece en las clasificaciones internacionales. También conocido su antiguo nombre científico de Garcinia camboya. Es un arbusto que crece sobre todo en el sur de la India. El género Garcinia está conformado por más de 200 especies tropicales. O sea que hay 200 variedades de Garcinia. Eso explica lo que pasó. Y ahorita, no lo olviden, porque ahorita necesitan recordarlo porque van a ver qué pasó. Y se origina en el sudeste asiático, pero también en la Polinesia y en África. Sin embargo, la parte comercial, el cultivo comercial, está en la India. Aquí tienen una foto. Este es el fruto verde. Es como un calabazo con lóbulos. Aquí tiene un fruto maduro. Se estiró y se puso anaranjado. Garcinia gumiguta presenta una copa redondeada, ramas horizontales, caídas, tiene hojas compuestas de color verde oscuro, brillantes como si estuvieran barnizadas, y que crecen de a dos por nudo. Y da flores apelotonadas de color naranja rojizo. Su fruta, que contiene las semillas, es un poco grande, lobular y levemente aplastada como una pequeña calabaza. Se compone de un pericarpio grueso y carnoso de color amarillo anaranjado, cuyo zumo es agridulce. Y es comestible cuando la fruta está madura en la estación húmeda entre junio y octubre. Las partes de la planta utilizadas son la pulpa del fruto y su corteza. La corteza se utiliza principalmente para hacer curry. Y el principio activo principal es el ácido hidroxicítrico, pero también tiene antocianósidos. Algunos estudios realizados hace 10 años señalaban la falta de actividad del ácido hidroxicítrico en el metabolismo graso. Es decir, en los años 90 hubo una gran decepción porque la gente no veía que bajaba de peso cuando tomaba la garcinia. Actualmente, nuevos estudios aclararon el mecanismo de acción y hasta fotografiaron los resultados obtenidos en el adipocito. También se había citado la toxicidad sobre el hígado. Hubo casos graves por daño al hígado que ingerían garcinia, sobre todo cuando ingerían dosis altas. Afortunadamente, esto se refutó y se descubrió el asunto al comprobarse que se trataba de una falsa garcinia. Yo les dije que había más de 200 especies. Hubo una empresa que por ahorrarse el costo, bajar gastos y arreglar la contabilidad, compró una garcinia más barata, pero no era garcinia gumiguta o garcinia camboya como se llamaba antes. Era otra garcinia. No tenían certificación por extracto estandarizado, por lo tanto, nunca se enteraron. Lo que se enteraron fueron los pacientes que se enfermaron. Gracias a eso y a que la empresa desapareció, murió por extinción, pues hubo un periodo de espera, de rectificación, de comprobación y se volvió a probar el uso de la garcinia. Sin embargo, hay una advertencia. Dosis exageradas pueden provocar fibrosis en el hígado, especialmente si el hígado ya se encuentra dañado. Así que este producto no debe ser ingerido por pacientes que tengan cirrosis hepática o estén cursando una hepatitis, porque puede provocar fibrosis en el hígado. El fruto puede desecarse o elaborar extractos fluidos que solo en combinación con otros principios activos como la L-carnitina sirven para controlar el peso. Usted va a ver los estudios. Los estudios todos se encaminan a que la garcinia sola, como se vende en muchas empresas, hace muy poco. Sin embargo, cuando la garcinia se combina con L-carnitina, afortunadamente aparecen los resultados. Bueno, para eso es que hay que estudiar y hay que aprender. La ciencia aprendió que garcinia sola no iba muy lejos. Sin embargo, cuando se asociaba con la carnitina, los resultados se veían más pronto. Así se abrió la investigación. Veamos lo que la ciencia dice del tamarindo malabar o garcinia Camboya, anteriormente llamada así. Dice que regula el apetito. Aquí lo dice aquí arriba. No lo ven en el cuadrito azul que da el lap. Para el que quiera copiar algo corto, regula el apetito. Ahí no dice que lo suprime. Solo lo regula. Eso se discutió muchísimo, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que quita el apetito, que no, hasta que dijeron, bueno, este es un trabajo de marzo del 2014, es decir, del mes pasado. Y aquí se demuestra, aquí está, estos resultados dan prueba del principio de que produce una saciedad la garcinia camboya. También estudiaron el Ascophyllum nodosum y también estudiaron la L-carnitina. Así que el asunto de que puedes regular el apetito parece aceptado. Mejor si está combinado. Disminuye los triglicéridos. Ah, pero eso es una cosa muy importante. ¿Se acuerda que habíamos visto que el otro tamarindo, el tamarindo indica, bajaba el colesterol, pero no actuaba directamente sobre los triglicéridos? Bueno, este sí, este disminuye los triglicéridos. Excelente. Y eso es importante. La mujer obesa, donde lo estudiaron. Y eso lo produce en corto tiempo. Miren la letra roja. Un tratamiento de corto plazo con Camboya demostró un efecto hipotrigliceridémico. Excelente. Eso nos abre un espacio nuevo para los pacientes que tienen triglicéridos altos. Si tiene colesterol alto, funciona mejor el RGX1. Si tiene triglicéridos altos, funciona mejor el termoté. Muy bueno. Disminuye la grasa visceral. Ah, eso explica uno de los problemas de los que toman garcinia. Doctor, yo quiero tomar este producto porque yo quiero que me baje la cadera. El músculo lo tengo muy gordo. Yo quiero que me disminuya. Yo quiero que me moldee la grasita que tengo aquí. Mira, aquí en la espalda. Olvídese, señora, no tome esto. Vaya a otro lado. La garcinia funciona específicamente disminuyendo la grasa visceral, que está, ¿saben dónde? En el abdomen, aunque también está alrededor del corazón y alrededor de la pleura. La grasa visceral es de un tipo y la grasa que está en el muslo y en la cadera es de otro. La grasa visceral se llama grasa activa y es la que perjudica el metabolismo. La grasa que está en el muslo se llama grasa inactiva. Y esa pareciera que no la mueve nadie. Esa está inerte totalmente. Ahí empieza la gente a protestar porque la gente quiere que el producto le moldee el cuerpo. Mire, yo quiero que el cuerpo me quede como la Miss Universo. Ah, está bien. Ya ustedes saben que no. Eso se llama falta de seriedad. Pero como hago falta de seriedad, vamos a encontrar muchos clientes abiertos. O sea, mire, esto disminuye la grasa visceral. Es decir, principalmente la grasa que está en el abdomen. La gorda barriga que usted tiene le va a bajar, señora. Pero ese nalgatorio que usted tiene, creo que no. Uy, bueno, por lo menos algo me baja. ¿Qué importancia tiene eso? La importancia viene dado porque la grasa visceral es la que perjudica La grasa visceral es la que sube el azúcar y pone diabética a la persona. La grasa visceral es la que sube la tensión arterial. La grasa visceral es la que castiga las arterias e induce al infarto. Bueno, hay personas que no les interesa eso, lo que les interesa es bajar la cadera o el muslo. Y entonces pues se sienten frustrados. Ustedes tienen que estar preparados para enfrentarse a esos pequeños problemas. La grasa de la cadera o del muslo, que no baja con nada, porque nadie lo ha descubierto, págase la lipectomía y si sale viva de la operación, se sentirá feliz. Porque a veces, en plena operación de lipectomía, va un émbolo para el pulmón y usted se muere. Hace unos días se murió una actriz aquí en Bogotá, que se lo hizo en una clínica de lujo, nada de para ir por un cuchitril, en una de las grandes clínicas de esta ciudad, a todo costo, pero igualito se murió, con costo o sin costo. ¿Cómo se logra qué, Mirna? Bajar la grasita de la muslo y eso, naciendo de nuevo de una nueva mamá. Cuando hay una nueva mamá, la mamá te pasa genes distintos. Pero si te pasaron los genes que te van a hacer engordar la cadera y eso, no hay quien te lo quite. Eso no se puede quitar de ahí. Eso se llama grasa inactiva. Mire, este trabajo, que en vez de poner el escrito, lo que quise fue poner las láminas, las fotografías, es el que le da peso al uso de la garcinia. Mire, aquí son ratas de dos tipos. A la rata de la izquierda les dieron placebo y a las ratas de la derecha les dieron garcinia. Y les dieron a comer grasa, mucha grasa. Las ratas de la izquierda crearon bolitas de grasa. Yo les voy a señalar, mira, hay una flechita, ¿verdad?, que señala bolitas de grasa, pero hay bolitas de grasa que no tienen flechita. Hay montones de goticas de grasa. Se acumularon en el adipocito de la rata, la sacrificaron y aquí tenemos el estudio microscópico. Las del lado de acá tienen poquitas bolitas de grasa, ¿ven? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y puede que por allá haya otra, pero no la veo. Ese trabajo fue el que demostró y comprobó la importancia que tiene la garcinia para evitar que se acumule grasa en las células adiposas de que rodean a las vísceras, las abdominales, pero incluye también el corazón y los pulmones. Se llama grasa visceral. Este trabajo es el más importante. Aquí viene la comparación estadística. En las ratas control, pues aumentó las goticas de grasa muchísimo, mientras que las que tomaron garcinia, pues fue menos de la mitad. La garcinia impide que se acumule la grasa dentro de los adipocitos. Eso es lo que ya hace. Además de eso, mejora las colitis. Existen enfermedades en el colon que se llama colitis ulcerativa, en colitis de Crohn o granulomatosa y la enfermedad inflamatoria en específica de intestino grueso. Las úlceras que hay en el colon en estos pacientes son un tormento para cicatrizar. Sin embargo, la garcinia rápidamente ayuda a que se cierren. Este es este trabajo. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con la gordura, ¿eh? Eso tiene que ver con la enfermedad. Pero el trabajo me pareció muy interesante y no podíamos perderlo. Aquí hay otro trabajo importante. La garcinia tiene un efecto sobre el cerebro de los gordos. Los obesos, sobre todo los obesos extremos, grados 2 y 3, eso que voy a decir puede ofender a cualquiera. Les digo que yo soy gordo, claro, tipo grado 1, pero igualito lo soy. Bueno, resulta que el cerebro de los gordos funciona más mal que el cerebro de los flacos. Qué horror, ¿verdad? Decepción. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El asunto que le dieron a obesos a comer grasa y les dieron garcinia. Y aquí lo dice, mire, usando garcinia camboya mejoraron los efectos dañinos de la dieta hipergrasa sobre el cerebro de estos pacientes. Eso es importante. A que los gordos nunca se han medido con un cociente de inteligencia. Si me está escuchando Cory, se echará a reír. Sí, sería bueno empezar a hacerle cociente de inteligencia, test mentales a los gordos y a los flacos, a ver si qué diferencia hay. Pero todo el mundo acepta que el cerebro del gordo funciona con dificultades. Así que la garcinia mejora esos daños. Eso es importante. Quizás no tenga que ver con el peso corporal o la figura de Miss Venezuela, pero sí tiene que ver con el órgano más importante del cuerpo, el cerebro. Bien, ya saben el efecto que hace la garcinia sola. La garcinia sola impacta un poco el peso corporal. La garcinia sola impacta muy poco el peso corporal. Por eso, en esta fórmula agregaron L-carnitina. Porque la ciencia demostró que cuando se une, hacen simbiosis, sinergia, la L-carnitina con la garcinia, entonces aumenta la pérdida de peso y se hace significativa. Pero este producto tiene los dos componentes, garcinia y L-carnitina. La carnitona o 3-hidroxi-4 tiene tinaminobutirato o L-carnitina o levocarnitina, todos esos nombres tiene. Es una amina cuaternaria sintetizada en el hígado, en los riñones y en el cerebro, a partir de dos aminoácidos esenciales, la lisina y la metionina. Muy bien. A pesar de que se descubrió en 1905, no fue hasta mediados de los años 50 cuando se demostró que el principal rol de la carnitina es, y está subrayado, acelerar el proceso de oxidación de los ácidos grasos y de esta manera la ulterior producción de energía. O sea, transforma las goticas de grasa en energía, llevándolo rápidamente hacia la mitocondria para que se transforme en energía. Eso le llaman vulgarmente quemar la grasa. La garcinia no quema nada, pero este sí. La deficiencia de carnitina conduce a una disminución sustancial de la producción de energía. La persona se siente que no tiene fuerzas. Y al aumento de la masa del tejido adiposo, es decir, una obesidad por déficit enzimático, por tener falta de carnitina. Las principales fuentes de carnitina son en particular las carnes rojas. Los vegetales contienen cantidades muy pequeñas, son nulas, de carnitina. De todas formas, gran cantidad de carnitina en nuestro organismo se sintetiza a partir de la lisina. Bueno, pero ¿dónde sacó la lisina? Si no es de las carnes, precisamente. Con ayuda de la metionina. La metionina también es una de las que está muy casi exclusivamente en las carnes rojas. Además necesito vitamina C, vitamina B3, vitamina B6 y una buena cantidad de hierro. Si no, no hago nada. La deficiencia de cualquiera de dichos nutrientes conduce a una deficiencia de carnitina. ¿Lo entendieron? Además, quiero decirle algo. Para lograr un poquito de carnitina en un laboratorio, para hacer un estudio, hay que procesar 30 kilogramos de hígado. Es decir, la cantidad de carnitina que fabrica el hígado, el riñón, etcétera, es muy poquita, mínima. Bien, aquí hay como una especie de resumen porque me pareció que estaba alargando mucho la presentación. ¿Qué hace la carnitina? Bueno, ayuda a las enfermedades cardiovasculares, todos los que tengan problemas cardiovasculares, angina de pecho, postinfarto, necrosis del miocardio, arritmias inducidas por el consumo de drogas, trastornos cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la cardiología ve, se benefician de tomar L-carnitina. Qué bueno. Síndrome de fatiga crónica. Ah, esas personas que se pasan la vida cansadas, no pueden hacer nada. Ah. Bien, concentraciones elevadas de colesterol asociado a LDL. Ah, qué bueno. Esto se parece a lo que hace el tamarindo, ¿se acuerdan? Concentraciones elevadas de triacilgliceroles, o sea, triglicéridos. ¡Excelente! Eso me suena a lo que hace la garcinia. Bajo rendimiento físico, es lo mismo que fatiga crónica. Enfermedad de Alzheimer. Miren, aquí tenemos otra cosa que se utiliza en enfermedad de Alzheimer. Así que tanto el Termo-T como el RegX1 puede utilizarse para tratar de detener o prevenir la manifestación de la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer. También funciona en la depresión senil, cuando los ancianos están tristes. También funciona en la falta de memoria relacionada con la edad. Algunos piensan que esta memoria es natural. Bien, también se usa en enfermedades renales, trastornos hepáticos, cirrosis hepática, muy importante la L-carnitina. Ayuda a los pacientes diabéticos, qué bueno. Bajo conteo, movilidad reducida, espermatozoides. Es decir, un hombre que no logra tener hijos, se hace la prueba de espermograma y le dicen, usted tiene pocos espermatozoides y no se mueven, amigo. ¿Y entonces qué puedo hacer? Y eso es una pregunta terrible. A veces no hay que contestar. Sin embargo, en India están utilizando L-carnitina para ayudar a estos pacientes. Y en general ya saben que utilicé, pero la palabra no es correcta porque es una palabra no científica. Eso de que la carnitina ayuda a quemar la grasa, lo que hace es transformar el ácido graso en energía. Eso la gente le llama quemar la grasa. Así que en ese cuadrito vimos muchas ventajas, ¿verdad? Demasiadas. Estoy seguro que ustedes preferirían tenerlas escritas. Como quemador de grasa, con comillas, se ha podido demostrar que durante una toma de 4 gramos diarios, bueno, pero 4 gramos diarios es mucho más que lo que tiene una bolsa, divididos en dos tomas durante 24 semanas, se incrementó la carnitina en el músculo en un 21%. Si la carnitina que usted toma le cuesta trabajo mantenerse en los tejidos. Bueno, por lo tanto, mejoraría el envío de ácidos grasos de cadena larga a las mitocondrias de las células. Sin ejercicio, los resultados no son los mismos. Cuando uno toma L-carnitina, debe ser ejercicio. No tiene que levantar pesas, ni tiene que trotar durante 4 horas. Lo único que tiene que hacer es hacer 30 minutos de ejercicio suave, pero que los músculos se muevan. Yo estoy seguro que un ama de casa no me tiene que decir que va a hacer ejercicio porque lo hace todo el día. Vemos aquí otro detalle de la L-carnitina. La L-carnitina ayuda al paciente que tiene cáncer de páncreas avanzado. Los pacientes que tienen cáncer de páncreas avanzado se ponen caquéticos. ¿Qué significa caquético? Que se pone flaquito, hueso y pellejo, muerto viviente. Alguien descubrió en este trabajo de julio de 2012, aquí lo publican y aparece en todas partes, que si se le da L-carnitina, engorda, aumenta la masa muscular. Y el paciente mejora enseguida su calidad de vida. No se olviden de eso. Hay muchos pacientes con cáncer que da pena verlos. Y los oncólogos no se ocupan de eso. Ellos dan la quimio si funcionó bien y si no, hasta luego. Este es un trabajo muy interesante. Este trabajo, que es de un poquito después, estudia lo mismo en tumores que no son cáncer de páncreas. Y se llega a la conclusión que lo hacen todo tipo de tumor. Cuando un paciente con cáncer se pone caquético, flaquito, se le da L-carnitina y aumenta enseguida la masa muscular y el estado general mejora. No lo olviden. Aquí se utiliza L-carnitina para los que recibieron daño en el cerebro porque se recibieron golpes jugando a fútbol americano. Usted sabe que el fútbol americano es un deporte un poco rudo. Los que juegan reciben golpes en la cabeza y después no les funciona el cerebro. Bueno, pero si recibo un golpe, ¿qué vamos a hacer, doctor? Ya se fastidió. Bueno, pero si es que todos reciben golpes. Alguien hizo un trabajo con estas personas administrándole L-carnitina durante un tiempo prolongado. Inmediatamente mejoraron todos los que habían recibido golpes y tenían problemas. No usaron solo L-carnitina, usaron otras cosas también. Así que, esto es un trabajo que es bueno integrarlo. Hace falta tener una... Pero con L-carnitina, los pacientes mejoraron. Así que recuerden, otro beneficio que podemos sacar de la L-carnitina es a esos que han recibido golpes en el cráneo. Mira, que hay algo importantísimo, y aquí sí lo hizo la L-carnitina solo. La L-carnitina detiene el desarrollo de la osteoporosis y la osteopenia. Es decir, los pacientes, las mujeres menopáusicas que están perdiendo hueso, frena la pérdida de hueso y mejora la formación de hueso, de microestructura. Pacientes con osteoporosis y osteopenia hay muchas. Y también hay hombres, un poco menos. Así que ahí hay un mercado enorme, gigantesco. No creo que les alcancen todas las bolsas para tanta gente que padece de osteopenia, osteoporosis. Y muchas veces tomando fármacos sufren efectos secundarios. O no consiguen lo que estaban buscando. Aquí se utiliza la L-carnitina después que usted hace ejercicio para recuperarse. O sea que después que yo subo la escalera a los 7 pisos porque el ascensor estaba en reparación, me debo tomar algo que tenga L-carnitina. Excelente, porque así me repongo y me siento bien. Felicidades. En Parkinson, mire, aquí abajo está, mire, la L-carnitina y el ácido lipoico. Recuerden que esta bolsa también tiene ácido lipoico. Son candidatos muy prometedores para la neuroprotección en la enfermedad de Parkinson. La L-carnitina y el ácido lipoico, que lo vamos a ver inmediatamente después. Esta combinación es la ideal para los pacientes con Parkinson. Felicidades. Ahí lo tienen. La bolsita que sirve para bajar de peso sirve para gente con Parkinson. No se les olvide de eso, hay muchos pacientes. En Alzheimer, ya lo habíamos visto, oye, qué maravilla, también tenemos aquí para proteger. Es decir, que como que esta empresa se va a especializar en pacientes con Alzheimer. La presencia, el efecto modulador de la vitamina E, la L-carnitina y el alfa lipoico, que también lo tenemos en la bolsa, ya lo vimos, es un perfecto marcador para la enfermedad de Alzheimer. Acuérdense que el Alzheimer es tan extenso que la mayor parte de los pacientes con Alzheimer no han recibido diagnóstico médico. No han sido llevados al médico porque lo único que se les olvida es dónde dejaron los lentes o dónde dejaron la llave o dejaron algo en la candela. Nada más. Y como eso, la gente lo acepta, pues nadie dice que tiene Alzheimer. Pero sí lo tiene. Ácido alfa lipoico también es otro que tiene muchos efectos. Yo preferí no poner esta lista tan enorme y dije, esto no va a terminar nunca, eso va a ser como un libro. Pero se utiliza en las hepatitis, en la cirrosis, en el coma hepático, en los pacientes diabéticos, en la alteración del metabolismo de los carbohidratos, en la neuropatía en la polineuropatía, son esos calambres, esos pinchazos que aparecen en las piernas de los diabéticos cuando tienen azúcar alta. Es importantísimo. Aquí yo tengo muchos pacientes con neuropatía, pero aquí no se vende ácido alfa lipoico. Acabo de descubrir dónde está. Así que lo empezaría a mandar. Trastorno metabólico del estirina, alteraciones en lactato y piruvato, eso es gente que hace ejercicio. Enfermedades psiquiátricas, envenenamiento con antimonio, envenenamiento con mercurio. En la aterosclerosis en general, usted sabe que la aterosclerosis coronaria que da infarto. Enfermedades cerebrovasculares. Envenenamiento por cianuro de potasio, intoxicación por estreptomicina, envenenamiento por hongos. Para bajar el colesterol, para invertir cuando la gente se quiere matar con barbitúricos, el ácido alfa lipoico vira la anestesia, para reducir experimentalmente la ingesta voluntaria de alcohol. No se pierdan esto, porque es un terreno donde hay poco que hacer. Yo tengo pacientes en tratamiento para que disminuyan la ingesta de alcohol o dejen de tomarlo. Tengo un paciente que está bastante bien, ha mejorado bastante, ojalá que siga. Ahora tengo que correr a darle esto para que el pobre hombre siga manteniéndose lejos de la botella. Y para aumentar la tolerancia al potasio cuando se está ingiriendo mucho potasio. Aquí hay algunas aplicaciones terapéuticas, porque hay muchas. Neutralizar toxinas, equilibrar los niveles de presión sanguínea, mejorar la circulación, reducir el estrés oxidativo, mejorar las enfermedades neurológicas, prevenir. Ah, miren. El ácido alfa lipoico y por lo tanto esta bolsa previene la formación de las cataratas en el ojo, en el cristalino. Si usted está empezando a tener cataratas, tómeselo a tiempo. No se lo tome después que tenga el ojo blanco. Ya no tiene sentido. Bueno, eso es como una visión general. Además, el ácido lipoico recicla la vitamina C y la vitamina E, que usted sabe que se desactivan cuando se usan. Así que como la recicla, vuelve a funcionar otra vez. Y nos ahorramos eso. Además de eso, activa la función inmunitaria, mire, entra al cerebro y protege directamente la célula donde más lo necesita. Investigaciones han probado que niveles bajos de glutatión en el cerebro, porque eso lo eleva, se asocia con una enfermedad como el Parkinson, el Alzheimer y la demencia. Más cosas para tratar en los pacientes con demencia. Actúa como protector hepático, ayuda a paliar los efectos de las radiaciones. Miren, cuando un paciente recibe radioterapia, debe tomar ácido alfa lipoico. Te sirve tomarse la bolsita de vez en cuando. Y elimina del cuerpo el mercurio, el cobre y el plomo. Ahí hay un trabajo sobre cómo el ácido alfa lipoico baja de peso. El ácido alfa lipoico no baja de peso. Él no hace nada en el control de peso. Pero él eleva una hormona que se llama adiponectina. Mírenla aquí. Y la adiponectina es la que regula el tejido adiposo. O sea, frena el desarrollo del tejido adiposo. Ese es el valor que tiene la fórmula. Frenar el desarrollo del tejido adiposo. Porque es unido al efecto de la L-carnitina y unido al efecto de la garcinia, se vuelve un producto útil. O sea que los componentes cada uno por separado no son tan importantes como que hay una sinergia de los componentes en el manejo del tejido adiposo. Y por eso el producto va de eso. Bueno, aquí más o menos cómo se utiliza. Eso es muy variable. Generalmente se recomienda dos, pero puede usarse hasta tres veces al día cuando se trata de un obeso grado 3 que parece un monstruo. Uno debe ser racional y saber cuánto necesita según el peso que tiene. Cuando va a tratar el control de peso con una bolsa al día es suficiente, y hasta media. Hay que hacer ejercicio. El ciclo de tratamiento, todo el mundo está de acuerdo que debe ser 12 semanas. Si se continúa después de las 12 semanas, los beneficios no aparecen. Después de 12 semanas, deje de tomarlo durante un mes y después lo vuelve a tomar de nuevo, ya el cuerpo lo vuelve a aceptar. Pero yo no he hablado del té verde. El té verde lo dejé para el final, ¿sabes por qué? Porque es enorme lo que hay de té verde. Y yo voy a cortar un poco esto porque la verdad que hay muchas cosas interesantes, pero es que, mire, se utiliza para tantas cosas. El té verde está contraindicado cuando hay gastritis. Esto es una cosa que el señor que me preguntó hace poco, no sé si está todavía ahí, el que tiene a la hija que le da un poquito de mareo. El té verde puede irritar el estómago. También puede dar ansiedad, puede quitar el sueño, puede a alguna persona darle taquicardia y puede poner nervioso a la persona. Por eso, yo no recomiendo que se lo tomen con el estómago vacío. El señor Jesús Pérez. Este es muy bueno, pero este es el molestoso de aquí. A mí afortunadamente no me hace nada. Yo me tomo una taza de té verde con el estómago vacío y no me acuerdo. Pero sé que está reportado en la literatura que algunas personas, cuando toman infusiones concentradas o repetidas de té verde, se quejan. Entonces se recomienda que se tome junto con comidas para evitar esa posible irritación de la pared del estómago con la presencia del té verde. Tampoco hay que evitarlo cuando hay glaucoma descompensado. Las personas que tienen un glaucoma y no lo han logrado estabilizar no deben tomar este producto porque el té verde sube la tensión del ojo. Y ya dije que no se lo tomen a la hora de dormir porque puede ser, algunas personas pues son muy sensibles y no duermen bien. Y la madre que está lactando, bueno, ella no le va a hacer mucho, pero pasa la leche y al pasar la leche se lo da al niño y el niño no duerme. Grita y grita y nadie sabe por qué no duerme. Son detalles que hay que manejar y eso está dentro de la bolsa de termoté. Pero en una pequeña cantidad también está en el RGX. En los dos hay té verde. También tiene té verde, señor. Tiene menos, pero lo tiene. Ok. Mire, usos más aceptados del té verde. Prevención de tumores cancerosos. ¿Recuerdan el obituario cuando les dije que había que acordarse que hay que evitar el cáncer y no tratar de curarlo después que apareció? Prevención o detención de la enfermedad de Parkinson. Bajar el colesterol. Despertar totalmente antes de conducir un automóvil. Mire cómo se mató Feliciano. No se sentía bien, estaba medio aturdido, no vio bien, chocó con un poste de concreto. También para los que trabajan con maquinaria de riesgo. control de la obesidad, control del síndrome metabólico y control de la resistencia insulínica en diabéticos tipo 2. Excelente. Muchos usos, grandes ventajas. Aquí, ¿cómo funciona en la obesidad? Activando un receptor de peroxisoma. El receptor de peroxisoma tiene que ver con la formación del adipocito y con la incorporación de la grasa. Específicamente, la grasa de la cadera y el muslo, la llamada grasa blanca o inactiva. Miren, hace poco preguntó, ¿cómo hacemos para quitar la grasa inactiva? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Mirna? Bien, aquí está su respuesta. La respuesta es, el té verde es el que ayuda a movilizar suavemente la llamada grasa blanca o inactiva que está en la cadera y en los muslos y los brazos también. Esta no es grasa visceral. Por eso yo dije, qué bien pensado está la combinación, porque tengo la grasa visceral que la moviliza la garcinia y tengo la grasa blanca que la moviliza el té verde. Bueno, excelente. Mejora la resistencia insulínica, eso es de los diabéticos, y mejora la difusión endotelial. La difusión endotelial es la que forma la aterosclerosis y por lo tanto los infartos y las trombosis cerebrales. Suprime la síntesis de ácidos grasos. Qué bueno, eso lo hace la garcinia. Y este también lo hace. Y estimula la lipólisis. Ah, eso lo hace la L-carnitina. Así que el té verde combina la síntesis de ácidos grasos con la garcinia. Y combina la lipólisis con la L-carnitina. Muy bien. Sinergia doble. Solo es útil, esto es un trabajo de American Journal of Clinical Nutrition, muy importante, de 2013. Dice, los resultados del té verde no se ven a corto plazo. Se demora mucho tiempo en lograr resultados. Así que, esto sí hay que tomarlo durante tiempo. Por eso que se toma 12 semanas, se descansa un poco, se vuelve a tomar 12 semanas, se descansa un poco y así se sigue hasta completar un año. Los resultados del té verde no son rápidos. Aquí, este es un trabajo de enero del 2014, o sea, de este año, aparecen muchos otros mecanismos de acción del té verde. Este es un trabajo impresionante y grande, muy grande. Yo no puedo meterme en toda esta bioquímica. Esto es increíble. Aquí vuelvo a hablar del receptor de peroxisoma. Pero hay otros mecanismos que están bien demostrados donde trabaja el té verde. Eso le interesa más a los médicos, pero es importante que uno sepa que sí funciona. Muchas personas dicen, el té verde no baja a nadie. ¿Cuántos días te lo tomaste? Me lo tomé 5 días y no me bajó ni un kilo. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque esto no baja en 5 días. No dijo ella 5 meses, ni dijo tampoco 5 años. No, entonces perdió el tiempo. Modulación de los genes de lipogénesis. Yo dije hace rato que hay que tener una mano nueva para quitarse la grasa de ciertos lugares del cuerpo. ¿Se acuerdan? Porque es un problema genético. Se llama genes de lipogénesis. Bueno, el té verde modula, suaviza, disminuye la actividad de los genes de lipogénesis. Por lo tanto, entonces uno no genera más grasa de la que ya tiene. Eso forma parte de la genómica y ese es el mundo nuevo, el siglo XXI. Aquí el té verde entra en el siglo XXI por la calle grande porque estamos trabajando con él, con las nuevas terminologías y los nuevos estudios sobre el manejo del metabolismo celular. Me parece realmente importante que ustedes sepan eso. El té verde tomado a largo plazo puede modular los genes que fabrican la grasa del cuerpo. Eso disminuye la formación de grasa en el cuerpo. Otra cosa, el té verde baja la síntesis de cortisona. La cortisona, el cortisol, es el que estimula el crecimiento de la grasa visceral, la del abdomen, la de la barriga. Por lo tanto, se frena el crecimiento del abdomen. Este es un trabajo importantísimo y muy puntual. Aquí el té verde trabajaría en sinergia con la garcinia que vimos al principio. Aquí mejora la tolerancia a la glucosa, lo mejoran cuando toman té verde. y ayuda de esa manera también a regular el peso. Porque con un cuadro así, más o menos, para que ustedes tengan una idea de las acciones, pero claro, como ustedes ven, aquí puse poquitas, porque hemos hablado mucho. Y yo dije, si pongo todas las acciones, se vuelve poco práctico. Y en general, estos conocimientos funcionan mejor en manos de un especialista que, pero de todas maneras, es bueno que el que esté trabajando con este producto no lo mire con desprecio, sino más bien con asombro y admiración de ver cómo lograr una fórmula tan bien balanceada. Así que espero que si pueden lo copien, si no, lo van a tener después para poder estudiar. Observaciones. El té verde puede irritar el estómago si lo toma con el estómago vacío, especialmente si sufre de gastritis. Hay un reporte por internet de un profesor de una ciudad de Perú que estuvo tomando el producto y se quejaba de su estómago y que el estómago no lo soportaba. Y entonces le preguntan en el blog. Y si estaba tomándolo con el estómago vacío, le dijo que sí, entonces claro, no, páselo a tomarlo junto con las comidas para que se proteja la pared del estómago. Si no tiene programado hacer algo de ejercicio, mejor se lo toma en el desayuno. Así por lo menos va más activo al trabajo, aunque sea camina. Pero no va a lograr mucho si no hace ejercicio, ¿eh? Si planea hacer ejercicio, tómelo antes de la sesión de ejercicio, si usted puede. Con algún otro alimento ligero, como un poco de avena o con un poco de cualquier cosa, pero que no quede que estamos. Estas referencias las tomé mirando como en los que la gente habla en los blogs. Bueno, con eso terminamos el segundo producto. Como ustedes ven, con dos productos es parece como que vamos a tener que hacer una enciclopedia y estudiarla a largo plazo. Pero está bien, eso aumenta el área del mercadeo y nos vuelve realmente competitivos para ayudar a muchas personas. No se desesperen. Todavía yo no me lo he aprendido. A cada rato tengo que revisarlo. Pero con el tiempo y con repetirlo, lo aprenderemos. Y así podemos manejar con más facilidad la distribución de estos productos que tienen un precio accesible y que tienen muchos beneficios para muchas personas. Estoy asombrado de lo sorprendente que tienen esa fórmula. Por supuesto, la empresa no habla de eso, ¿eh? Usted no va a ver nada en la página de la compañía sobre ninguna de esas cosas, porque usted sabe que si no, el Ministerio de Sanidad pega cuatro gritos y empieza a decir que eso no es un producto natural, que eso es un fármaco y que hay que quitarle el permiso. Así que esto es información privada para nuestra línea. Más nada. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo creo que deben estar agotados. No se preocupen, yo también. Pero podemos hacer preguntas para aclarar dudas. A medida que ustedes empiezan a distribuir el producto, van a aparecer preguntas, observaciones, dudas, y es bueno que todos aprendamos de esas dudas. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Y van a entrar ustedes mañana? ¿O es que van a invitar a otra persona? ¿Qué cosa es combinación? ¿Qué va a tomar el RGX1 junto con el termoté? Ah, pero está claro. Esto se toma en el desayuno y en el almuerzo, el termoté. Y el RGX1 lo toma por la noche o antes de la cena. Tan facilito. No hay ningún problema. Mañana y mediodía, el de bajar de peso. Antes de la cena o un poquito más tarde, según la tolerancia que usted tenga, el de ir al baño. No hay choque, no hay problema. Sí, yo mencioné que este producto, igual que el anterior, los dos ayudan a sacar grasa del hígado. Pero creo que este más. Así que de alguna manera, los que tienen grasa en el hígado pueden tomarlo y pueden ir eliminando gradualmente la grasa del hígado. Acuérdense que yo dije que este producto, y sobre todo la garcina, actúa en la grasa visceral. La grasa en el hígado es grasa visceral. Así que, dile una o dos bolsitas, se toma una en el desayuno y una en el almuerzo, y después de un tiempo se toma una sola al día, y esperemos los resultados para de 3-4 meses para evaluar con un ecosonograma. ¿Más preguntas? Sí, más o menos 4 o 6 meses. Uno no se puede apurar. La grasa del hígado no sale rápido, ¿eh? No sueñen con eso. Si hace ejercicio, la grasa sale más rápido. Pero si no hace ejercicio, vamos despacio. ¿Qué cosa es la vista? Yo hablé de las cataratas, no hablé de más nada. Aquí en Colombia se vende un producto que tiene luteína y que es muy beneficioso para la vista, pero eso ustedes no lo tienen allá. Aquí en Colombia hay muchos productos. Gracias, Mirna. Entonces, si ya no hay más preguntas, la sala se va a cerrar. La atrofia muscular, el Termotec, precisamente el Termotec porque tiene L-carnitina. Bueno, espero que la pasen bien. Espero que tengan información suficiente para sentirse motivados. Por primera vez he visto productos muy buenos a bajo precio. Yo todavía lo miro y digo, ¿será cierto? Bueno, sí, es cierto. Y eso me parece que permite alcanzar a un mercado que no tiene mucho ingreso. Así que descansen.